tienen que pasar por las manos y por el visto bueno de cuatro dirigentes y que piden millones como los 555. ¿Quién no sabe eso? Ahora las cementeras están de moda. ¿Por qué le has puesto a él? ¿Por qué le has puesto a Sangüesa propaganda? Y no me pones a mí. Entonces voy contra la empresa y le saco la mugre. ¿Por qué le has puesto a Alarcón la propaganda y no me ha puesto a mí? Y le saco la mugre a la empresa. Oiga, yo como empresario quiero ponerle pues a Alarcón. Quiero ponerle pues a Sangüesa. Quiero ponerle pues a Carvajal la propaganda. ¿Y dónde está el delito? El delito está en los envidiosos. El delito está en los que se creen que con el micrófono pueden extorsionar a las empresas. Deja que el empresario vea pues por conveniente dónde pone su propaganda. Quiero un comunicado, quiero hacer eso, quiero hacer el otro. Y así estamos, amigo, por eso que Mollendo está atrasado. Por eso que nuestra provincia está atrasada, porque ahora los proyectos ya no pasan por los dirigentes, ahora pasan por los locutores. ¿Qué tal sinvergüenzura? Bueno, amigos, me voy. Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Controversia por Radio Star. Y por supuesto, a todos mis amigos del Facebook de Eduardo Bailón Bernal. Muchas gracias por la sintonía. Y muy buenas noches. Analítico, polémico, controvertido, presentó Controversia, conducido por Eduardo Bailón Bernal. Siempre analítico, siempre audaz. Será hasta una nueva edición de Controversia. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado, con un pañuelo y evita poner tus manos. Usa pañuelos desechables y tíralos a la basura inmediatamente después. Es una recomendación del Centro Federado de Periodistas de Mollendo. Juntos contra el coronavirus. Elegir focos LED en vez de focos fluorescentes te generará un ahorro de casi 58% en energía y larga duración. Te lo recomienda Isun. Desarrollo que se siente. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Entre 15 a 20 segundos es la cantidad de tiempo necesario para matar las bacterias y así evitar la propagación de enfermedades. Es una recomendación del Centro Federado de Periodistas de Mollendo. Juntos contra el coronavirus. Evita el transporte público. No viajes a menos que sea estrictamente necesario. Es una recomendación del Centro Federado de Periodistas de Mollendo. Juntos contra el coronavirus. En Mollendo solo suena Star, solo hit. En Mollendo solo suena Star, solo hit. Con eso que dice así, por supuesto. Con más ritmo. Así, así, así. Eso tío Cava. Vamos los arroz. Oye, ahora. Tiene el bajo. No. Cuando despierta mis ojos y veo que sigo soñando contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo. se dedica a Cocachaca. El documento que tenemos en nuestro poder indica, está dirigido al señor Tomás Duque Añayanque Rosas, asunto de inmigración a ceremonia de entrega de chiles. Mediante el presente documento le hago llegar un correo de saludo a su persona y por su intermedio hacer la invitación a todos los miembros del Consejo Regional a la ceremonia de entrega de chiles de las transferencias financieras realizadas por parte del gobierno general de Arequipa a las municipalidades distritales de la provincia de Islay, aprobadas por el Consejo Regional de Arequipa el día miércoles 26 de agosto, 10 de la mañana, en la plaza de la municipalidad distrital de Cocachacra. Bueno, se va a salir entonces, ¿ah? Va a estar en Cocachacra el señor Cáceres. ¿Qué va a decir mañana? Ay, ay, ay. ¿Qué va a decir mañana el consejero, perdón, el candidato a la presidencia de Perú, don Cáceres Yica? Don Yica. Bien, hoy también estuvo en nuestro lado muriendo, en Matarani, el congresista José Núñez Salas, quien nos detalla cuál ha sido la presencia y la reunión con los pescadores de Matarani. Hoy estuvo en nuestro medio de comunicación y esto fue lo que nos comentó. Vamos con las imágenes. Cable Club Muyendo, Radio Star y Mollendinos, estamos con el congresista José Núñez Salas, el allegado a nuestra provincia de Islay, a recabar información de lo que adolece la provincia como el desarrollo total de esta zona de la provincia de la zona costera de Arequipa. Y acá lo tenemos acá en esta mañana aquí en Mollendo. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Muy buenos días, Ricardo, un gusto poder estar aquí en Mollendo, en la provincia de Islay. Hemos venido para conversar con los pescadores, porque la pesca es uno de los sectores que mueve la economía también de Islay. Creo que son dos grandes sectores, la agricultura y la pesca. Y dígame, en este recorrido de esta mañana, ¿cuáles son las principales urgencias, necesidades de los comunes pescadores, que fundamentalmente el 80% en Matarani viven de la pesca? Y creo que es un problema latente, permanentemente. ¿Y cuál es el que vamos a recoger de estos pescadores? Uno de los problemas que están teniendo actualmente es el seguro de salud. Todos los pescadores aportan mensualmente, ellos hacen el pago directamente a lo que es salud, para poder contar con lo que es salud. Pero el problema que tienen es que si se demoran algunos días en el pago, pierden la latencia y tienen que esperar 3 meses para volver a tener derecho a atención médica, lo cual es una injusticia, y menos en este tiempo, porque hoy en día todos necesitamos tener cobertura de salud. Una de las obligaciones del Estado es proveer salud a todos los peruanos. Si ellos se la pagan, pues no deberían de dejar de perder su derecho a atención, aun cuando haya existido un atraso, porque cuando uno paga con posterioridad, igualmente salud les cobra intereses. Correcto. Entonces, si te cobra un interés, ¿por qué deberías de perder el derecho a la atención? Entonces, ese es uno de los grandes temas. El otro tema es que ellos han tratado de acceder a unos créditos tipo de reactiva, pero a través de Fondepes. Fondepes. Me dice que todos han enviado sus expedientes, pero no han recibido mayor comunicación ni respuesta a sus solicitudes, por lo que hemos quedado mañana en una reunión con el secretario del sindicato de pescadores, que es el señor César Benavides, y reunirnos con el director de Fondepes a nivel nacional vía virtual, y ver por qué no se les está dando respuesta favorable a todos los expedientes que han sido enviados de la provincia de Islay. ¿Es un tema meramente administrativo o obedece a otro tipo de situaciones que hay que cumplir? Porque entiendo que el pesco muere de 2.000 soles por pescador. En libros ha dado esto, pero había una situación de controversia en el tema de trámite. ¿Eso puede ser superado? Porque aquí el tema del carnet, que me parece que algunos no sabía y que demoraron un poco, ¿eso puede ser subsanable? Efectivamente, uno de los grandes problemas en lo que ellos me mencionan es el carnet. Pero yo considero que en esta época tenemos que obviar muchos de los requisitos regulares que se utilizaron. Hoy en día ya no se puede tener un carnet físico, y el hecho de haberlo iniciado virtualmente el trámite, para mí es suficiente. No tenemos que esperar a tener el documento físico, y si ese es uno de los problemas que tienen para poder acceder a este crédito, pues eso es algo que tiene que ser subsanado el día de mañana, para que todos puedan acceder a este crédito. Y lo otro, como te digo, Ricardo, que es fundamental, es lo que es salud, porque creo que la salud es importante y es la prioridad en todo país, y es de lo que tenemos que preocuparnos. Estos dos puntos son fundamentalmente los más puntuales. Quieren reunirse posteriormente. En Chile de Cementos, creemos que los sueños se construyen con el mejor cemento y la...